Detenido el pasado 28 de diciembre, tal como recién comentaba, por las fuerzas policiales, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz por orden del juez federal Sergio Torres. El dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal, ha señalado que el juez Torres calificó el incidente bajo carátula armada con el objeto de impedir la excarcelación y con detenidos al azar. La defensa, Claudia Ferrero, abogada de Aracaki, ha presentado pruebas concluyentes de que las heridas al agente policial, propias de una piedra arrojada a distancia, nunca podrían haber sido infringidas por los hoy detenidos. El juez de la causa señaló que no otorgará la libertad ni a César Aracaki ni a Ponce, otro detenido del Partido Obrero, hasta que no se entregue un tercero llamado Sebastián Romero. Hasta donde sabemos, organizaciones políticas, sociales y gremiales piden su libertad por no tener ninguna relación con ese hecho. Y por este motivo, desde este programa, decidimos comunicarnos con allegados a César para escuchar lo que tengan que decir sobre aquel día y este presente. Conversamos con Francisco Travia, compañero y amigo de César. Hola Francisco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, trataremos de que esto se escuche mejor. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Perfecto, muy bien, aquí estamos. Bueno, queriendo tener esta posibilidad de conversar con alguien que haya estado allí y que, bueno, seguramente tenga cosas por decir de las que no sabemos, más allá que de los afiches y de las informaciones que nos llegan a través de los medios. Entonces, en principio, te preguntaría si vos estuviste allí ese día, el 18 de diciembre. Perdón, no te escuché. Te preguntaría si vos... Último. Si vos estuviste el 18 de diciembre allí con César. Ah, sí. Yo me movilicé junto a miles de compañeros del Partido Obrero y en el marco de una movilización popular de cientos de miles de personas que se movilizaron en repudio a lo que es esta gran confiscación contra los jubilados, como es la reforma laboral. Y que luego también tuvo repercusiones en lo que refiere a lo que fueron los cacerolazos de esa misma noche, dando cuenta de un respaldo a esa movilización y un repudio también a la represión que llevó adelante la policía ese día. O sea que vos estuviste allí todo el día, o sea, acompañaste a César en esto que sucedió también, que nos convoca ahora para conversar. ¿Puede ser? Exactamente. Bien. ¿Y qué sucedió en ese momento? Porque lo acusan de haber sido quien provocó una herida importante o grave en un policía, ¿es así? Mira, lo que ocurrió ese día fue que el gobierno, a través de las fuerzas represivas con las que cuenta, en este caso en particular, con la policía de la ciudad, montó un escenario represivo muy fuerte, porque desde el día anterior falló todas las inmediaciones del Congreso para evitar que la movilización se pueda transformar en un factor de presión y de impacto político al interior del Congreso. Y esta represión, al ser llevada adelante contra, como te decía, centenares de miles de personas, levantó una legítima reacción por parte de los trabajadores allí presentes, donde se defendían con los elementos con los que disponían allí a mano. Hay que tener presente que la causa tiene unas fuertes componentes arbitrarios, ya que, por un lado, de lo que se le acusa al compañero César como al compañero Dimas, es de haberle infringido una herida a este policía que no se condice, según los peritajes médicos y demás, con las fotos mediante las cuales se las acusa. Es decir, los compañeros tenían en sus manos las cañas con las cuales en general se llevan las banderas, y con esos elementos jamás se le podría haber infligido el daño que se los acusa. O sea, sí. Y estas arbitrariedades es importante tenerlas en cuenta porque se enmarcan en un contexto general de medidas arbitrarias por parte del juzgado y de la Cámara de Apelaciones para negar la excarcelación a los compañeros. En primer lugar, porque ellos sostienen que César y Dimas se podrían dar a la fuga o podrían entorpecer la causa. Sin embargo, eso es completamente falso, ya que los compañeros fijaron domicilio, se prestaron a derecho ante el juzgado, han dado una disposición enorme para justamente dar cuenta de que no tienen los recursos para entorpecer la causa. Y ambos en segundo lugar, se los vincula preventivamente y por las dudas a una cantidad de supuestos. Esto sobre la herida, después diciendo que tienen vínculos con el compañero Romero, que no se ha presentado en el juzgado, lo cual, bueno, da cuenta de un armado completamente arbitrario y persecutorio contra los compañeros en particular y contra el movimiento obrero en general. No, desde ya, digamos, yo no estuve allí, por eso la necesidad de conversar con vos, pero hemos visto, como recién comentaba antes de conversar, que por un lado nos han inundado de imágenes en aquel día a través de los medios y luego a través de las redes pudimos comenzar a ver toda una patoteada y una provocación por parte de la policía y quienes allí estaban, gracias, bueno, desde ya, ¿no?, a la grabación casera de quien porta un celular y luego lo sube a YouTube, por ejemplo. Entonces, con ese parámetro, tenemos muchas dudas de todo el accionar policial. Y ustedes y Ramal dicen, por ejemplo, ser víctimas de la política del gobierno. ¿Es así? Perdón, no te escuché esto último. No, que digamos, el Partido Obrero considera que ambos son víctimas de la política del gobierno. Por estas decisiones arbitrarias que vos decís del juez, tendrá que ver con ello. Totalmente. Y a lo que apunta el gobierno, y que es lo importante políticamente del caso, es que el gobierno se vio con una sorpresa esos días. Es decir, no esperaba la reacción popular que tuvo el movimiento obrero y los trabajadores contra la reforma previsional. Entonces, de lo que se trata esta persecución contra los compañeros, contra la izquierda, contra el Partido Obrero, es allanar el terreno para la aplicación de más ajuste, de más reformas, de más ataques hacia los trabajadores. Es decir, el gobierno quiere llevar adelante una reforma laboral, el gobierno quiere llevar adelante un plan de despidos en todo el Estado, va a implementar tarifazos en el transporte en el corto plazo, y para evitar justamente que haya una reacción por parte de los trabajadores, quiere amedrentar al movimiento obrero en su conjunto con este tipo de medidas persecutorias. Por supuesto. De todas formas... Sí, sí. No, te decía, de todas formas, esta campaña que cuenta con los grandes medios de comunicación y una gran cantidad de recursos por parte del gobierno, si se quiere, no ha calado entre los trabajadores y la población en general, porque hemos registrado una corriente de simpatía hacia nuestras posiciones, una corriente de solidaridad hacia nuestros compañeros, incluso de sectores con los cuales nosotros no tenemos una afinidad política muy cercana, como puede ser el kirchnerismo, se han solidarizado con nosotros. Y el episodio de la falsa bomba, que creo que nadie se lo creyó, también da cuenta de todo este... esta campaña que el gobierno quiere montar. Bien, el gobierno necesita afilar la dentadura represiva para poder llevar a cabo su plan o su modelo de país. Y allí caemos en la bolsa a todos los sectores populares. Exactamente. ¿Qué te llevas de aquel 18 como experiencia? ¿Qué me dejó el 18 como experiencia? Sí, ¿qué te llevas puesto como experiencia de batalla, digamos, de estar allí con tus compañeros? Y bueno, del lado de la vereda correcta, ¿no? Porque estamos sí, todos por supuesto. Allí. Mira, yo creo que lo más importante y la mayor conclusión que podemos sacar sobre lo del 18 es que el movimiento obrero está de pie. Y a pesar de que el macrismo ha tenido una victoria electoral importante, bastante importante, con triunfos en los principales distritos y demás, insospechado, el movimiento obrero empieza a deliberar al interior de sus organizaciones, al interior de los lugares de trabajo, dando cuenta incluso de sectores que han votado el propio macrismo, que el macrismo ha llevado una campaña electoral de ocultamiento de sus verdaderas intenciones, y cuando eso empieza a salir a la luz, el movimiento obrero, más allá de todos los límites que puedan poner la CGT o distintos sectores burocráticos de los sindicatos, está dispuesto a dar la pelea. Esto ha sido un primer capítulo, si se quiere, donde el gobierno logra un triunfo donde quizás pierde más de lo que gana, porque logra hacer aprobar la reforma previsional, pero pierde un capital político muy importante. Y en las próximas semanas, en los próximos meses, tendremos nuevos capítulos de esta disputa entre los trabajadores, particularmente, y el gobierno y sus aliados. Entre la mayoría de la población y una élite dirigente, diría yo. Sí. Y de acá, digamos, esto que motivó a conversar con vos tiene que ver con lo de César Arakaki. ¿Hay algo que se sepa sobre él, cómo se encuentra o qué esperan para el futuro próximo, su futuro próximo, porque está en la cárcel, ¿no es así? Es así, él se encuentra en el penal de Marcos Paz. Nosotros, desde el partido, desde sus compañeros más allegados, desde sus familiares, tenemos un vínculo a diario con él. Incluso hay un grupo en Facebook que se llama Libertad a César Arakaki y Dimas Ponce, donde a diario se suben las cartas que él envía desde el penal, que dan cuenta de una fortaleza y una entereza impresionante. Es decir, día a día que va pasando en el penal, él va dando cuenta de que se encuentra muy entero y saluda toda la campaña que estamos desenvolviendo por su libertad y por la libertad de todos los detenidos. Desde ya. Él es un hombre de la cultura, ¿no? De la cultura popular. Es actor. Él es actor, así es. Y además es activista en el sindicato de actores. Recientemente, a fines del año pasado, se presentaron a elecciones. Si bien ganó la lista que ya dirigía el sindicato, la lista opositora de la cual César era parte tuvo resultados bastante auspiciosos. Okay, Francisco. Bueno, nada más que agradecerte esta comunicación, te dejamos tranquilo porque sabemos que tenés poco tiempo, así que, bueno, quedará el contacto para cualquier otra oportunidad, sin dudas. Así que esperamos lo mejor para César y lo mejor para todos nosotros con respecto a nuestra propia organización y combate con esto que es una élite que quiere imponernos todo, ¿no? Imponernos su modo de concebir otro país, este país que es el nuestro. Así que nada más que agradecerte. Sí, gracias, bueno, Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por difundir esta situación y que tengan buenas noches. Buenas noches.